Buen día, y ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, ministro. Bueno, queríamos hablar un poquito del tema de la empresa Loma Negra, la empresa que, bueno, ha despedido personal. Entendemos que hubo una prórroga en lo que es la conciliación obligatoria. Sí, así es. Este es un conflicto que se inició ya hace un tiempo, hará unos dos meses, que está esta empresa en conflicto con la seccional del sindicato AOMA de Barker. Y después de una instancia a nivel nacional, con una conciliación obligatoria por una finalización de contratos de tiempo determinado, y cuando se enviaron unos 100 telegramas, intervinimos nosotros desde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, decretamos una conciliación obligatoria con esa nueva causa, y esta semana, a instancias de las partes, de ambas partes, la prorrogamos por 5 días, que es el plazo máximo que nos concede la ley para generar un espacio de negociación el espacio de negociación necesario, ¿no es así? Ministro, ¿con qué expectativa se da este nuevo paso administrativo, digamos, teniendo en cuenta que hay una localidad como Barker y, bueno, y la región también en vilo, ¿no?, por esta situación? Mire, la situación es compleja. Es compleja porque la naturaleza del problema lo hace complejo, pero también porque muchos de los actores que están en la escena de este conflicto tienen algunas posiciones, algunos que no tienen que ver con el conflicto en sí, sino más de carácter o tinte político, ideológico o electoralista, y otros porque el conflicto ha llegado a un determinado nivel en el que a algunos actores les está costando poder desandar el camino del conflicto y empezar a andar el camino de las concesiones mutuas que hay que realizar para que esto salga adelante. Yo le puedo contar lo que hemos nosotros, a ver, en una conciliación obligatoria lo primero que hace es retrotraer la situación al momento anterior a que hayan iniciado las medidas de acción directa o hostilidades, digamos, ¿no? Si es el empresario que mandó telegramas, eso se reversa. Si es el sindicato que bloqueó la empresa, tiene que liberarlo. La conciliación obligatoria es un remedio extremo que aplica en este caso la administración cuando las partes son incapaces de generar una mesa de diálogo. Entonces, cuando nosotros generamos esta mesa de diálogo, lo que primero debemos hacer es empezar a hablar con las partes en forma individual, con cada uno, en forma conjunta, para proponer fórmulas conciliatorias. Esa es la finalidad que debe tener el Ministerio de Trabajo frente a una situación de conflicto: formular propuestas conciliatorias. Y para que eso ocurra, nosotros debemos pedirle a las partes que hagan, primero, que se dispongan a negociar de buena fe, que es el principio básico, y en segundo lugar, que hagan concesiones. ¿Qué hemos hecho en este camino? En primer lugar, todos los análisis que presentó la empresa, con auditorías externas y con los números, plantean una inviabilidad de la operación de la planta de Barker tal cual está establecida y tal cual está funciona desde hace ya muchos años. Eso implicaba, en los análisis de esta empresa, la posibilidad de concreta y cierta de un cierre. Frente a eso, quedaban 334 familias sin ninguna posibilidad de trabajo en una localidad que, como ustedes saben, tiene 7.000 habitantes, sí, aproximadamente, con lo cual, en forma directa o indirecta, es mucha gente la que se podía ver afectada por esta situación. Así que el primer paso que hicimos nosotros, a instancia de la gobernadora Vidal, es exigirle a la empresa que no cierre la planta. Y hemos logrado, en todo este proceso, en primer lugar, que la empresa manifieste claramente que está dispuesta a mantener abierta la empresa en tanto y en cuanto la pueda reconfigurar en su funcionamiento como una planta de molienda, embolsado y despacho. Esto significa que la planta, para trabajar, necesita otra dotación, otra organización. frente a esta propuesta de la empresa, nos sentamos con la parte sindical. Yo le quiero decir a quienes nos escuchan, yo he hablado con el intendente en forma individual, he hablado con Julio Marini, he hablado con Juan Cambio, que es el concejal de Cambiemos en la localidad, he hablado con el señor Martín Isasmendi y dos de sus compañeros delegados en forma individual, he hablado con los directivos de Loma Negra, he puesto todo el equipo del Ministerio de Trabajo a dar contención a este conflicto, y además tengo instrucciones precisas de la gobernadora de que desde el Estado hagamos todo lo que tenemos que hacer para poder estar cerca de las partes y buscar una solución. Frente a esta primera concesión de Loma Negra, lo que era necesario era sentarse con la parte sindical e intentar ver cómo se podía reconfigurar este funcionamiento. Nosotros, adicionalmente, hemos puesto arriba de la mesa la posibilidad desde el Estado de hacer algunas cuestiones, inclusive con el señor intendente. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, hay que definir un número de personas que van a quedar dentro de este esquema de la planta de funcionamiento con un nuevo esquema. En segundo lugar, ¿sería muy menor a los 334 empleados? Mire, hoy no son 334, ya ha habido un proceso de gente que se ha reubicado en otras plantas, de gente que ha aceptado voluntariamente trasladarse a otras plantas. Hay también personas que han visto la oportunidad, la empresa está poniendo a disposición la posibilidad, a opción del trabajador, de tener un retiro que implica la indemnización del artículo 245 más un 50% más, o opción del trabajador pagar 24 meses de salario al 70% para que tenga un ingreso regular, lo que resulte mayor y lo que resulte más favorable para el trabajador. Entonces ya ese número de 334 está en 250 personas. En el proceso de conciliación obligatoria, nosotros le hemos planteado al sindicato que estábamos pidiéndole a la empresa que en este nuevo esquema, esta nueva reconfiguración, otorgara la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. La empresa hasta el momento ha propuesto la posibilidad de trabajar en medios turnos. Esto significa personas trabajando no 8 horas, sino 4 horas en 2 turnos, con la reducción proporcional del salario. Aún así, el salario que estaría proponiendo la empresa quedaría en los niveles medios o un poco por arriba de los salarios medios de la localidad. Y entonces ahora la discusión está en cuál es ese número final de puestos de trabajo que se pueden asegurar por esa vía. En ese contexto, lamentablemente hasta ahora no hemos logrado las partes un número que concilie las posibilidades reales de todos dentro de este conflicto. Adicionalmente a esto, nosotros estamos poniendo del Estado varias iniciativas que nos sugirió que estudiáramos y analizáramos la gobernadora. La primera tiene que ver con que, independientemente del número final y de la conciliación, nosotros pongamos un esfuerzo importante a través de la Subsecretaría de Empleo de la Provincia de Buenos Aires, que está a mi cargo, con horas de formación a través de un centro de formación profesional para la localidad, trabajando sobre fundamentalmente habilidad y competencia de quienes puedan quedar fuera con cierto ingreso de dinero, pero fuera del proceso productivo, para justamente trabajar sobre autoemprendimientos, formación laboral o profesional para trabajar en otras áreas. Estamos viendo con la Dirección de Agua, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que hacer alguna extensión de red de agua en la localidad, en algún convenio para con el municipio, para que algunos trabajadores que lo deseen puedan ser incorporados como mano de obra en esos procesos. Y fundamentalmente lo que nosotros estamos proponiendo es, una vez finalizado este conflicto, trabajar con una, con un gabinete social y productivo en la localidad, con funcionarios de la provincia y del municipio, para trabajar en planificar el futuro. Esto ya le pasó a Barker en el 2001, casi pasa en el 2009, vuelve a suceder ahora. Independientemente de que le estamos pidiendo a la empresa que se comprometa, que si en el momento, en el tiempo por venir, la empresa decide reactivar la planta, sean tenidos prioritariamente en cuenta quienes hoy egresen para ser reincorporados, nosotros creemos que la política tiene que trabajar sobre la planificación futura de comunidades como Barker, para no depender, y permítanme la metáfora, de la vaca lechera, que el día que se enferma o se muere tiene una cuestión de esta naturaleza. Hay otro tema más que le hemos pedido y que le estamos de alguna manera exigiendo a Loma Negra, que es que tenga una política clara y de largo plazo con los comodatos que tiene otorgados la empresa, tanto a organismos de gobierno municipal en la localidad como a privados. Este pueblo o esta ciudad está asentada sobre terrenos que originalmente fueron de Loma Negra, y se forma esta localidad, como ustedes saben, uh-huh, prácticamente a partir de la planta. Entonces hay muchas situaciones también que pueden ser sensibles para el pueblo, sí, que tienen que ver con estas situaciones. Ministro, por último, este proceso de negociación en prórroga de conciliación obligatoria, ¿puede volver a repetirse? Digamos, ¿puede haber otras conciliaciones? ¿Se puede extender este plazo? Mire, la herramienta de la conciliación obligatoria tiene un fin específico y tiene una causa específica. La causa por la que nosotros determinamos la conciliación obligatoria fue porque Loma Negra, después de caída la conciliación obligatoria en Nación, envió 99 telegramas. Nosotros reversamos esos 99 telegramas con la conciliación obligatoria y hemos establecido este nuevo proceso que se extendió, como le dije, 5 días. Si las partes deciden ir a un proceso de conciliación voluntaria, para lo cual las partes nos tienen que dar garantías hoy de que ya hoy tienen un preacuerdo y concesiones mutuas, nosotros podemos avalar eso si las partes lo piden. Nosotros, desde el punto de vista legal, no tenemos causa para hacerlo. Sería, si alguna de las partes nos impugnara una extensión de la conciliación, seguramente la justicia les daría la razón. Así que yo espero que hoy los espíritus sean de negociación, de calma, sobre todo. Hay que desandar el camino del conflicto, hay que bajar los decibeles, hay que saber que en una mesa de negociación de estas características todo el mundo se lleva una parte de lo que vino a buscar y también deja una parte de lo que trajo. Nosotros no estamos pensando, como algunos actores, en términos electoralistas, en estos términos. Nosotros vemos 250 familias, no vemos 1000 votos, y vamos a trabajar y seguiremos trabajando, como nos ha pedido la gobernadora, con mucho profesionalismo y muy cerca de la situación para poder dar toda la contención. Estas herramientas que le digo son parte de las propuestas conciliatorias que venimos construyendo a lo largo de estas reuniones. Hemos desestimado el cierre de la fábrica, como también hemos tenido que desestimar, frente a la realidad objetiva, la posibilidad de que todo el mundo sea reincorporado, porque sería un absurdo haber tenido un conflicto de 3 meses si esta posibilidad aún hoy existiera. Entonces nosotros tenemos que ser muy muy objetivos en esto. Creo que el primer derecho que tiene la comunidad de Barker y el primer derecho que tienen los trabajadores es a conocer la verdad, porque a partir de la verdad de la mesa de negociación, sin discursos, sin ideologías, sin la sanguineidad que puede tener alguien que está viviendo el problema en carne propia, la objetividad y la verdad son las que permiten asumir las situaciones y empezar a andar el camino de la aceptación de las soluciones posibles, como en todos los ámbitos de la vida. Obviamente que nosotros trabajamos desde el Ministerio para preservar la mayor cantidad de empleos, y obviamente que estamos haciendo eso en la mesa. Yo hasta ahora no he hecho muchas declaraciones. Hay actores de este conflicto que sí han hecho demasiadas declaraciones. Yo he tenido reuniones reservadas con todos los actores, aún los de la política, y le he pedido a todos que tengan la piedad de entender que con esto no se puede hacer política ni ideología, que hay familias detrás y que todos debemos estar cerca de las familias para darle las mejores soluciones posibles. Nosotros venimos trabajando políticas activas de empleo en la provincia de Buenos Aires, en un país que tiene un problema de empleo estructural desde el año 83, que no es nuevo, y que tiene picos en determinados momentos de determinadas crisis. Este es un conflicto que requiere de nosotros la máxima creatividad, la máxima solidaridad, la máxima sensibilidad, pero también la máxima objetividad. Porque si no, corremos el riesgo de entre todos transformar a una ciudad que puede tener todavía una posibilidad de recuperarse en un pueblo fantasma. Y esto es lo que no queremos. Ministro, muchísimas gracias por el contacto. Esperemos que todas estas negociaciones lleguen a buen puerto. Le agradecemos el contacto nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por llamar, por la oportunidad de difundir y un saludo a todos ustedes allí en Tandil. Muchísimas gracias.